La población tiene la responsabilidad de acometer la limpieza de su entorno y permitir labores de saneamiento que acometen los operarios de la campaña antivectorial en los hogares, además de extremar las medidas de higiene personal. En el empeño sobresalen los trabajadores que laboran en vectores desde la óptica de incrementar la percepción de riesgo, según explica Juan Carlos Pacio, jefe del Departamento de Vectores en Sierra de Cubitas. Bueno, el territorio tiene una situación epidemiológica con respecto a la Aedes aegypti bastante favorable. Hay que seguir con la vigilancia. Hay estabilidad en que no crecemos en focos. En lo que va de año hemos tenido 9 focos distribuidos, 1 en Sola y 8 en la comunidad Cubita. En estos momentos no se ha reportado más ningún foco. ¿Y cuáles son las acciones principales que están desarrollando para lograr esta estabilidad en que no haya incremento de focos? Se está haciendo lo que normalmente realiza la campaña, la verificación a todas las viviendas del municipio, y insistiendo en el autofocal familiar, que es algo muy importante. El trabajo comunitario desde el quehacer de sus integrantes se garantiza una mayor atención con el objetivo del cumplimiento de medidas que consolidan la labor desde el barrio, como expresa Edelis Medero Rodríguez, delegada de la circunscripción 28 en la comunidad Cubitas. Bueno, en primer lugar, constituyendo las comisiones que se crean en cada circunscripción. Cada área tiene una comisión que es la que verifica y rectifica estas situaciones. Y de ahí la convocatoria a los vecinos de los trabajos voluntarios, tanto en la zona de adelante del edificio como en la parte de atrás, y se visitan a las familias que para que hagan el autofocal, que es muy importante. En la labor comunitaria se logra la inclusión de acciones que garantizan un mejor trabajo a partir de la conciencia popular que hoy se demanda, al decir de trabajadores del sector de comunales en Sierra de Cubitas. La gente no tiene medida para botar basura, en los edificios botan fuera de saco cualquier volumen de desecho. ¿Qué piensa usted? Por lo menos aquí en el pueblo nosotros recogemos el desecho sólido todos los días, tratamos que siempre el pueblo esté en buenas condiciones. La indisciplina más recurrente, que ya los compañeros, por ejemplo, con un papel en la mano, en vez de echarlo en el cesto, lo tira para el piso. Cualquier cosa, una caja de cigarro así, la tira, en vez de tirarla para el cesto. Y eso afecta, por supuesto, no solamente lo ornamental, sino también la higiene. Afecta la higiene. Ser conscientes de la responsabilidad individual en el orden de la higiene fortalece resultados favorables en la calidad de vida del pueblo. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barona.